FM 88.1, la 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a este Centrado en Vos. Este Centrado en Vos de cuarentena todavía, ¿no? Este Centrado en Vos de pandemia. Pandemia que me hacía reflexionar, mirando y observando cuánto opinólogo hay dando vuelta de todo, ¿no? Cuánta gente tiene que abrir la boca sin aprender a escucharse por el simple hecho de tener que decir algo, vaya o no con sus convicciones, tenga o no que ver con lo que siente. Y qué fácil terminamos siendo manipulados. En época de virus, en el cual tenemos que cuidarnos, en el cual es contagioso, se contagia muy rápido, los opinólogos suelen ser el peor de los virus. Entonces, qué sé yo, uno está en su casa, se levanta, cada uno tendrá su actividad media desordenada por esto de que no termina de haber del todo horario, ¿viste? Entonces, a algunos les gustará escuchar la radio, a otros la tele. Y entonces empezás a escuchar los opinólogos. Entonces, si traen médicos cubanos, son espías, porque les van a pagar tal que no le pagan a la otra, qué sé yo, no sé si. Después te enterás de que no es así. Si averiguás un poco y te informás, sabes que Cuba es una eminencia en lo que es la medicina. Acá, en la ciudad, creo que hay uno o dos chicos que se fueron a estudiar allá y se recibieron. Y que en varios lugares del mundo fueron a dar algo de lo que son buenos. En otro lugar te enterás, por información, ¿no?, de que se está desarrollando una vacuna para esto entre Alemania, China, están en Oxford, una información oficial de Oxford, que están de la universidad, que están ya empezando a probar en seres humanos. Después están los opinólogos, que te van a poner un chip para dominarte porque resulta que opinión. Y así en todo, desde la muerte de Nisman y todo lo que escuchábamos, de que era un comando iraní, de que era Cristina, de que lo mataron los del macrismo, que se mató solo, que se suicidó, que lo mató el cerrajero, que entró un chino, qué sé yo, opinólogos. Que los presos, que sacan a todos los presos, entonces ahora van a andar por la calle, entonces todos los violadores están en la calle, ahora van a venir a tu casa porque van a andar, qué sé yo, escuchaba una senadora en estas que decía de que van a ser como patrullas que van a andar investigando y todo, y qué sé yo, opinólogos. Después, información. La Organización Mundial de la Salud dijo que los presos que no tuvieron condena les dieran prisión domiciliaria. No es lo mismo que soltarlo a la calle y ellos pueden andar en la calle y vos no, porque vos estás no pudiste salir a correr y entonces... son opiniones. En el medio, un juez libera y manda 4 o 5 cuadras de la casa de la víctima a un violador, que no tenía nada que ver con lo otro, pero en la opinión metemos todo a la misma bolsa. Y por otro lado, otro juez manda a un genocida que fue doctor en la ESMA y que tiene encima a lo mejor muchísimo más muertos y desaparecidos que los que van a ir porque se robaron un negocio y que estuvo mal también, muy mal. Y que hay otro debate, ¿por qué hay personas que están en la cárcel sin sentencia, sin la sentencia y tanto tiempo pasa el Poder Judicial? Pero tenemos que opinar, entonces sale el opinólogo y ahora vamos a hacer cacerolazo. Y resulta que no tiene que ver con el gobierno, sino con el Poder Judicial. Opinólogos. Cosas que quedaban antes para los programas de Chimentos, en los cuales iban y decían que fulana se había acostado con mengano para tener tal trabajo y que a su vez fulano le pegaba a tal y entonces le había robado una bombacha porque le había hecho una brujería porque había ido de amarillo el día del estreno. Nos reíamos, era la tarde. Después pasó a los periodistas deportivos, al fútbol sobre todo. Entonces me dijo que, porque el otro, entonces ya no interesaba si jugaba bien, si jugaba mal, sino que eran opinólogos, muchos con intereses, porque si hablo bien de este jugador me dan un porcentaje, pero ya empezamos las crisis de Messi, si iba a separar o no, cuánto hijo tiene Maradona, si estaba drogado el día que le hizo el gol de los ingleses, si le pegó a uno, le pegó al otro. Opinólogos, siempre hay información, libertad de expresión, pero hay opinólogos. Que no quiere cantar el himno porque no le gusta jugar en la selección, y entonces el pibe viene igual, pero de la realidad a la opinión. Y de esa manera podemos destruir a cualquier persona, destruirla o ensuciarla. A lo mejor no destruirla, pero sí ensuciarla. En muchos casos sí es destruirla. Entonces empezamos a opinar sobre la plata que tiene escondida Cristina. La realidad es que buscaron, no encontraron nada, pero también tiene a Vidal, que tiene un montón de amantes, porque se separó por eso y tiene todos los amantes que entran por atrás y está saliendo con Ritondo, que qué sé yo, opinólogos. Y en una situación en la cual el mundo pide que seamos ordenados, que seamos honestos, año 4 a nivel mundial, la honestidad. Un país, Argentina, en un año 11, que pide soltar las miserias humanas, cooperando, conectándose con la parte más espiritual que tengamos y tirando todos para el mismo lado. Entramos en lo contrario del número 11 del año de la Argentina, que es el chisme, que es meterse donde no te llaman, que es opinar por el simple hecho de opinar, generando una energía, una vibración, una energía de mierda, que no tiene nada que ver con la justicia, la injusticia, la libertad de expresión, y las convicciones. En el 2001, cuando tenía que explotar todo, explotó todo. No se aguantó más, explotó todo. Menos los más ricos, que nunca explotan. El resto explotó todo. El rico, el medio, el pobre, no se aguantó más. En Chile, hasta hace poco, veíamos cómo, salvo el 10%, el 8% de los multimillonarios, el resto de la gente de Chile salió a la calle y le sacaban un ojo, le tiraban con gas, se lo manchaban, lo envenenaban, lo seguían, lo mataban, lo violaban, ¡pum! Salían a la calle. No eran opinólogos. Ahora, ¿cuántas veces terminaste decidiendo como el traste por la opinión de los otros? Porque por eso somos fáciles de manipular. Como país, hay un 30, un 40% de esta sociedad que es muy fácil de manipular y que enseguida abre la boca antes de escuchar a sí mismo. Hay que decir algo, hay que opinar de todo. ¿Cuántas veces te dijeron, estudia esto que te va a dar más plata? No estudies lo otro que no tiene salida laboral. Tenés que seguir la carrera de tu padre. Tenés que casarte. ¿Te parece que te separes ahora? ¿Tenés hijos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a estudiar ahora con esta edad? Ese tipo, esa mina no te convienen. No, ¿cómo vas a cambiar ese trabajo si es seguro? ¿Qué vas a vivir del arte? De eso no podés vivir, es cosa de vagos. ¿Cuántas veces decidiste por eso? ¿Cuántas veces te dijeron que si te ponías una calza, un pantalón corto y salías a la calle, estabas comportándote como una trola? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a salir así? Capaz que vas al gimnasio. ¿En qué vas a ir? ¿Al gimnasio de gym? Entonces, ¿cuántas veces decidiste condicionado, condicionada por la opinión del otro, olvidándote de tu esencia, de lo que vos querés ser, de lo que vos sentís, de lo que vos vas a querer defender? Porque ¿qué caceroleamos? ¿Qué aplaudimos? ¿Qué sirena tocan los bomberos? ¿Qué está bien? ¿Aplaudir a los médicos a las 9? ¿O decirle a los médicos que no vengan a mi edificio porque contagian? ¿O me quedo y me guardo por la plata porque si no lo otro? Opinólogos. No son verdades, las verdades son otras. Las verdades son otras. La verdad es que hace un mes y medio que venimos dando vuelta en el Congreso que hay que definir el impuesto a los multimillonarios, que es el 10.000 personas en Argentina, en una situación, información, no opinión, que en todo el mundo, desde San Martín en Argentina y en todo el mundo, o en la mayoría de los países, se está discutiendo, hasta el dueño de Facebook lo dijo, no, es acumular tanta riqueza, hay que buscar un impuesto por esto, por el otro, sin pandemia. Ahora con la pandemia, por lo menos digo, para que cuando pases por esta vida, y si te conectás con alguna otra, o reencarnás, o lo que sea, hayas dejado algo en el otro, más allá que un banco lleno de oro. Pero después, para sacar la plata a la gente, al que labura, ahí sí, en 2 horas le sacaste entre lo que le paga el Estado, más lo que paga, lo que le descontaron, que yo, listo, pum. No pudieron bancar 40 días, 35 días, sin tener que tocar el bolsillo a la gente, todo aumenta con este gobierno. No estoy hablando de nada porque vos te gusta este o el otro, pasa en este gobierno. Este es el que tiene que ponerse las pilas ahora. Ya escuché mucho del otro en las opiniones, lo que nos dejaron, los que no hicieron. Ahora está este, y este es el que tiene que resolver. Pero entramos en esto de vivir a través de las opiniones, el opinólogo. Personas que se pueden sentar en un programa de televisión y decirle a un tipo que se quemó las pestañas 10 años estudiando biología, química, medicina, no, esto no es así, decirle cómo un virus se maneja, qué sé yo, qué carajo sabes vos de cómo se maneja un virus más que la información que vas sacando de las redes sociales o de la televisión, salvo que seas un instruido porque estudiaste, porque se te ocurrió leer del tema con información fidedigna, como para decirle a un profesional de la salud que no es así. Opinólogos, obviamente defendiendo intereses, los intereses que por ahí defendieron tus padres, pensando que opinando sobre lo que vos tenías que hacer en la vida, ibas a ser una mejor persona o ibas a ser feliz, y estaban condicionados por las opiniones que hicieron sobre ellos, porque nunca pudieron vivir con libertad. Entonces por ahí tuviste una mamá totalmente prejuiciosa, un papá que no te habilitó, que no te dio los permisos, o prejuicioso él, porque en la reputa vida tuvieron un orgasmo como la gente. Entonces vos tenés que, eso tiene que estar mal visto, opinión. Y vos te perdés de disfrutar una sexualidad plena, ponele. ¿Cuántas veces tomaste una decisión por la opinión de los demás, por lo que te quedó impuesto en la cabeza, y no por lo que sentís, confiando en las herramientas que tenés y yendo sobre tus ideales, tus anhelos, los deseos más propios del alma? Centrado en vos, los opinólogos, el peor de los virus. Yo prendo un saumerio, escucho un poco de música y después seguimos charlando un poquito más de esto. Soltar, volver a empezar. Centrado en vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. La tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano, pero le llegó la hora. Porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre. ¿O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre? Con sed y pasando hambre, ¿y yo qué tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.

corta lo que ata a tu corazón. Qué genios son estos tipos, estos del Cuarteto de Nos, cuánta realidad tienen en las letras de sus canciones. Y si vamos por la vida escuchando las opiniones de los demás, bueno, seguramente si actuamos a través de esas opiniones y las tomamos como propias, lo que vamos a recibir van a ser más frustraciones que otra cosa. No digo que no podamos pedir ayuda, que no podamos empatizar con un otro o buscar a alguien que nos dé una mano desde su sabiduría. Estoy hablando del miedo de ser vos, de ir con la manada. La manada que te toque en el momento, ¿no? Ahí. Esto de... Hay una carta hermosa de Hoyo que dice, viste, bueno, siempre vas a ser un corderito en la manada, te vas a sentir, entre comillas, seguro, pero nunca vas a ser un león, porque para ser un león tenés que andar en la soledad del león. ¿Viste? Y es así, va por ese lado, ¿viste? Esto de escuchar por escuchar al otro, de opinar, por tener que decir algo. Entonces, ¿viste? Me importa más la opinión del otro que lo que realmente siento, lo que disfruto. Entonces, esto pasa en las redes sociales, pongo una foto, pongo esto, pongo todas cosas para ver, ¿viste? Cuántas opiniones tengo de los demás. Entonces, hasta te pagan por eso, ¿no? Si cuantos más likes y cosas, no sé, creo que los youtubers son eso, ¿no? Hacen cosas y cuanto mejor opinión o más gente les ponga cosas, les van pagando. Y así es como vamos, ¿viste? Vamos por la vida separándonos curiosamente de nosotros mismos. Qué loco esto, ¿no? Porque lo hacemos justamente para lograr acercarnos a los demás, pero nos corremos, nos vamos de la esencia, de lo que sentimos. Terminamos siendo los verdaderos artífices de nuestro fracaso como individuos. Por eso, como no tenemos muchas veces nada por lo que disfrutar, o lo que tenemos ya no nos llena, o hicimos lo políticamente correcto y ahí nos quedamos sin el sueño, sin un ideal, sin un paso más, y pensamos que, qué sé yo, no sé, estudiar la profesión, tener un auto y una casa, o armar la familia, y ahí se terminó la vida. Entonces vos ves como las personas empiezan a envejecer, y ves mujeres que no llegan a los 40 años y parecen de 60, y tipos que están ya también destruidos porque ya está diciendo lo que había que tener hijos, tener la casa, laburar, y se acabó. Entonces se sientan adelante de una televisión y escuchan cualquier cansada, y después tienen que salir y sí, claro, ahí está, y así pasó su día y su día y su día y su día. Y sí, bueno, somos artífices de eso, ¿no? De nuestro fracaso como individuos. Y una sociedad está conformada con individuos. Entonces, cuando empezamos a ver que no terminamos de dar el paso, y uno ve que Argentina es un país rico, pero que está mal repartido, que siempre termina saliendo como el ave fénix, surge de las cenizas, cada tanto tiempo entramos en una crisis, que supuestamente cuando estamos bien, eso nos hicieron estar mal, pero cuando estamos mal, vamos bien. Para. ¿Cuántas veces hemos visto personas que, qué sé yo, al elegir su pareja, tienen que ir al toque ahí a presentársela a los parientes, a los amigos, a los allegados? O por ahí te gusta alguien y tenés que decir, che, tía, mirá, me gusta, ¿te gusta? ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Te gusta? ¿Qué sé yo? ¿Te tiene que gustar a vos? Y la mayoría de las veces no hacen esta presentación por el orgullo de su compañía, ¿no? Mirá, te voy a presentar a alguien, la verdad que estuvo re bien, vos sos mi amigo, mi amiga, cuando salimos con tu pareja, vamos a divertirnos, a comer un asado, a bailar, o a tomar algo, la quiero tener una fiesta, la presento con mis amigos porque estoy re feliz, quiero compartir con ustedes. No, no tiene que ver con ese orgullo. Es por el contrario, lo terminan haciendo para buscar que las otras personas por ahí aprueben esa pareja, que miren cada gesto, cada señal, y ahí, bueno, opinen. Y así después Es como que van corrigiendo la elección tantas veces como sea necesario hasta que esos opinólogos digan, ah, bueno, a ver, sí, mirá qué bien. Esta me gustó, este me gustó, sí, qué linda pareja que hacen. Después se van a meter a opinar igual. Porque tienen vidas vacías. Por eso abren la boca y largan. Porque muchas veces tienen la hipocresía de opinar y vivir al contrario de lo que opinan. Por eso en este país nos decían una cosa y pasaba otra. Y todos repetíamos, o la mayoría repetíamos como loritos. Entonces de esa manera se miente, y se miente en un montón de cosas. Se miente uno creyendo estar enamorado de una persona sin darse cuenta de la verdad. Porque bueno, todos opinaron de que era para mí, menos yo. Pero bueno, ese es el camino que tomamos, erróneo, por supuesto, erróneo. ¿Por qué erróneo? Porque nos separamos de la esencia, nos separamos de lo que somos. Nos separamos de nuestra verdad, no la impuesta por un otro, nuestra verdad. Y en la política pasa, pasa porque, porque si defendés el campo sos gorila, porque si ayudás o defendés a los que menos tienen sos piquetero, porque si sos radical no podés votar un peronista, porque si sos peronista jamás vas a votar un radical. Y eso de dónde viene, hay gente que lo dice con 30 años, ¿no? Porque no tienen ni idea, arrancaron, no sé, la generación de mi edad arrancó con Alfonsín, y después nos fuimos enterando de la dictadura y de un montón de cosas. Porque a mí, me acuerdo en un momento en La Plata, viviendo, la opinión me decía que ya estaba, que ya había que perdonar, que ya se había visto el tema, no podíamos seguir con el tema de los desaparecidos. Yo era un ignorante político total en ese momento. Y un día, colaborando con un comedor donde iba a enseñar radio y eso, una de las mujeres que era la que estaba a cargo de casi 500 chicos, me dice, a mi papá lo desaparecieron, y yo no, hasta que no haya justicia, hasta que yo vaya a tomar un café y esté la persona que lo hizo desaparecer tomando el café en el mismo bar que yo, ¿viste? ¿Cómo podemos dejar de hablar de esto? Eso no era una opinión, era una realidad. Era la hija de que habían matado, secuestrado, picaneado. ¿Qué sé yo? Después yo voy armando mi construcción. Pero yo opinaba sin saber. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando te alejas de lo que sentís, de tu verdadera esencia, eso se paga caro. Y ya no son los jueces que largan al ladrón de gallina que no está procesado, o al violador y lo ponen a 5 cuadras de la casa del pibe que violó, o al genocida que mataba y desaparecía gente en la ESMA. No son esos jueces. Sos vos tu propio juez. Sos vos el que estableces la sentencia por tus actos, condenándote definitivamente al malestar, a la insatisfacción, a la desdicha, que no venga, no hay nada que te venga bien. Al mal sexo, a la enfermedad. Sí, a la enfermedad. Es una enfermedad que provoca tu mente. Es una mente que la provoca en el cuerpo. Y como revancha de la desdicha. Es una enfermedad que nos imponemos en forma inconsciente, como castigo. Por eso digo que los opinólogos son el peor de los virus. Querés llamarle gente tóxica para ser cool. Querés llamarle mandatos para ser más psicoanalítico. Y si la manera de protegernos de eso sería no escucharlos, como el virus de ahora que nos dicen cuídate, quédate en tu casa, conectate con tus cosas, con tu familia si no la veías mucho por el laburo, con tu creatividad si estás en una situación media complicada y tenés que, viste, llenar la olla y no saber, bueno, con todo. Con todo lo que tenías, a lo mejor ahora como no lo puedes usar, te diste cuenta que está bueno, sí, tenerlo, pero que no era tan necesario. Y si también hacemos una cuarentena de opinólogos. Y no de opinólogos mediáticos, de los opinólogos que tenemos al lado. Del amigo opinólogo, del padre, de la madre opinólogos, de la pareja opinólogos, de la hermana, del vecino, de todos los opinólogos que no pueden con su vida, pero opinan sobre la tuya y sobre lo que vos tenés que hacer o no hacer. Y si haces una cuarentena también de tu ego, que es el que te está taladrando la cabeza, como esa fabulosa propaganda que no me acuerdo de qué era, pero había un pájaro que hacía el tipo el pájaro loco, como es ese, el pi-pi-pi-pi-pi, que le picoteaba la cabeza en los pensamientos, no sé si era de comida, no me acuerdo qué era, pero era muy simbólico eso, como tenemos ese pájaro picacerebro que es nuestro ego opinando sobre lo que está bien y lo que está mal, condicionado por lo que alguno nos dijo, y no tiene que ver con una sana educación, sino con un mandato que te enferma. Entonces después hay personas que te dicen, ¿y por qué me va a ir de así? No puedo. Y atendí a un consultante ayer y me hablaba de sus deseos económicos, un tipo que a través de sus números uno ve que vino a manejarse en el tema del dinero y a lograr tener materia, obviamente teniendo un sentido en su vida. Obviamente como vino a aprender eso, tuvo una infancia en donde no había nada, ¿viste? Había dos salchichas para 12. Entonces él decía, no, siempre que estoy por hacerlo, es como que no llego y se corta y no sé qué había escuchado. Y claro, tenía la opinión. La madre siempre hablaba de una persona que se jactaba de católica, pero siempre le habían hecho una maldición. El padre que le decía, yo voy a rezar por vos, hijo, yo pues los fajaba, les pegaba hasta por las dudas y le pegaba a la madre, violencia total. Nunca un regalo, una vacación, un cumpleaños, no sé, en esa época, una persona un poco más chica que yo, 40 años, no sé, una Coca-Cola cuando en el cumpleaños, nada, olvídate de eso. Una pelota de vez en cuando que se la habían regalado porque la gastaba toda jugando al fútbol, muy buen jugador de fútbol. Entonces eso queda, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Y no, y claro, la justificación del padre de que eran pobres pero honestos. En la opinión del padre, a él le quedó impregnado que la honestidad y la pobreza iban de la mano. Y en realidad era una opinión del padre por su limitación, porque no pudo hacer un poco más de lo que hizo. No le daba. No llegó, qué sé yo. Entonces este tipo, laburando, en una crisis de pareja, con ganas de separarse, con un mandato religioso ultranza, donde no, tener que conservar a la familia y la madre que se quedaba, aunque lo fajaba el padre, le fajaba a ella, fajaba a los hijos, y ella se quedaba igual, porque no, viste, ¿qué van a decir? La opinión. ¿Qué van a decir? Que no se puede romper un matrimonio, que esto, que el otro. Todo eso va quedando. Entonces esa opinión queda ahí, entonces vos sos honesto, te estás por separar, no lo querés hacer, te hace una crisis existencial, tirás todo para abajo porque empezás a vibrar como el culo, entonces todo está mal, estás desganado, no tenés capacidad de creatividad, viste, entrás en una depresión y no podés, porque era lo que, no se puede, no, eso no se puede, che, me gustaría una zapatilla, no, eso no se puede, y eso no se puede, y eso no se puede. Entonces él sí decía, yo puedo, pero no pudo, ¿no? Quedó la opinión del otro, eso no se puede, no se puede, no se puede. Entonces yo le preguntaba, ¿y para qué querés plata? Para ser feliz. ¿Y qué te dijo que la felicidad se hace con plata? Podés comprar cosas que te den placer, pero la felicidad con la plata, ¿qué tienen que ver? Entonces empezás a decidir y a hablar y a decir cualquier cosa cuando escuchás a un opinólogo, cuando te transformás en un opinólogo. ¿Por qué querés plata? ¿Porque te gusta lo bueno? ¿Porque te gusta cambiar el auto, viajar, ayudar al prójimo? ¿Qué se va a ayudar? Puedes ayudar sin plata, pero qué sé yo, tener una casa de dos pisos, no sé, ir a comer afuera, y eso me encantaría. ¿Y por qué no lo decís? ¿Cuál es el problema? Entonces tu capacidad de construir la plata va a tener un sentido, que es el de poder disfrutar, porque justo era lo que pedía su destino, que disfrutara de los placeres de la vida, pero que comiera mortadela si hay mortadela y caviar si hay caviar. Que no quisiera una cosa cuando hay la otra y la otra, porque entraría otra vez en la insatisfacción, que era lo que había tenido de chico, que nunca había podido disfrutar de esas cosas. Y lo único que le daba un poco de o placer o amor o felicidad era el fútbol. Y en eso era bueno, entonces no tenía para ir a Bariloche y le pagaban del club el viaje a Bariloche para que vaya con la escuela. O sea, la plata aparecía, porque había un sentido, que era lo que él vino a hacer a la vida. Independizarse de esas carencias, de ese sacrificio, de todo eso, y disfrutar lo más placentero de la vida. Desapegándose de esa opinión primaria del no puedo, la honestidad y todas estas cosas que están diciendo, que la tomás como propia, como cuando escuchamos cualquier boludez y terminamos protestando, poniéndonos en las redes, copiamos y pegamos, entonces ponemos la foto, te dicen de algo, vos pones la foto que decís que es de un tipo que está robando en un supermercado, y resulta que es de una película de Netflix que pasaron hace tres meses atrás, y vos la copiás y pegás, ¿viste? Y vos y opinás ahí, tirás. Es fácil tirarlo. ¿Entendés cómo quedamos condicionados por eso? ¿Y qué fácil somos de manipular? ¿Porque de dónde viene todo esto? ¿Y definitivamente nos condenamos al fracaso? Porque no es una derrota, porque de la derrota se sale. Se trata de un fracaso. Y bueno, y cuando fracasamos sentimos que no hay revancha. Porque yo puedo tener, discrepar con el otro, una opinión o algo, me puedo, qué sé yo, cosas que me equivoqué en esto, que yo. Ahora, repetir por como loro, por el tema de que tengo que opinar, porque mi ego te quiere ganar en lo que tengo que decir, y me saca, no termino de tener una ideología clara, una convicción, un ideal. Ideal. Perder los ideales. Defender intereses de otro, como a veces te estás cagando de hambre, tenés la heladera vacía y estás defendiendo intereses porque no sé, porque no tenés que elegir al de la vereda de enfrente, porque en tu familia no, si hacía esto o el otro, y te estás tirando un tiro en los dedos. Y nos cuesta asumir todos esos errores y no nos queremos dar cuenta, por eso seguimos opinando y hablando y copiando y pegando, y nos condenamos al miedo, no, guarda, van a venir, ahora salen todos los presos, nos van a matar a todos, a la tristeza, con esto nos vamos a morir todos, la pandemia, y a la insatisfacción y a la frustración. No hay nada que te venga bien. Si laburabas mucho porque laburabas mucho, te quedas en tu casa porque te quedas en tu casa. Yo sé que es difícil, pero a la mayoría, la mayoría lo puede ir transitando, y hay una gente que se tiene que sobreadaptar a eso, pero bueno, también se construyó ese presente y también lo va a tener que ir transitando, y por ahí es un despertador para salir adelante en la medida que pueda, y si se lo puede ayudar, que se lo ayude. Pero te conectás con la esperanza, conectate con la esperanza. ¿Cómo podemos arrancar de ponernos contentos cuando le cantan a una nena el feliz cumpleaños en un balcón, o como en Europa cantaban uno, hacía, tocaba el violín, el otro, qué sé yo, y a los dos segundos somos tan ambiguos, hipócritas, que estamos tirando toda esa energía linda que tiramos la mierda con pelotudez, en vez de conectarnos con cosas mucho más lindas que nos den armonía, que nos hagan ir a vibrar de otra manera? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta porque tenés que ir a un bar cuando podías salir con amigos, con tu pareja, y en vez de charlar con él, estás conectado con el celular, conectado con el celular? ¿Te das cuenta porque es más importante los megas que tenés que el oxígeno que podés respirar? ¿Te das cuenta que

Seguimos en Centrado en Vos. Seguimos con esto del verdadero virus, ¿no? Del verdadero virus en una forma metafórica, ¿no? No, sin sacarle importancia a todo lo que estamos transitando y lo que está pasando, pero poniéndole también la importancia que tiene esto de hablar por hablar y de contaminar en ese discurso, contaminarse uno y contaminar a los demás, ¿viste? Cuando te dicen ahora con el virus, cuídate vos, de esa manera estás cuidando al otro. Bueno, acá es lo mismo. Buscá tu esencia y dejá de copiar y pegar, porque vas a contaminar a los demás. ¿Y sabés por qué pasa eso? Eso pasa porque son un fracaso como individuos. Es así. Por más que tengan un montón de cosas. Hay personas que tienen una definición muy particular sobre el éxito o el fracaso, ¿eh? Y parece como que el éxito es llegar a tener todo lo que desean y el fracaso es como el no obtenerlo. Auto, casa, riqueza, yo, éxito. Facha, belleza, éxito. Una mujer joven, divina, un esposo, viste, divino, éxito. La carrera que tengo, éxito. Pero no es así, ¿eh? No es tan así, no es tan simple. Porque si no, con esa simpleza, pero también con esa complejidad, definen estas dos cuestiones que van mucho más allá de eso, ¿eh? Porque el éxito así definido es solo un resultado. Opinar por opinar es solamente una cosa que tiro al aire, una bocanada de nada. Eso es ser fracasado. Porque en realidad uno puede tener algunas malas decisiones que lo lleven a malos resultados. Alguno puede perder algunas batallas, pero eso no quiere decir que uno haya perdido la guerra. O el campeonato, para no ser tan... Perdiste un par de partidos, no perdiste el campeonato. El éxito tiene que ver con ser uno mismo. El éxito tiene que ver con una idea, con transitar a partir de esa idea un deseo propio, no impuesto por los intereses del otro. Y a partir de ese deseo, bueno, ahí sí, tomar una decisión. Y a partir de esa decisión, ponerte en marcha para poder concretarlo. Eso es éxito. El exitoso es ese, el que sigue con la acción, su iniciativa, sus deseos. Lo otro simplemente es un resultado. Ahora, ¿qué pasa con el fracaso? ¿Qué es el fracaso? El fracaso no es el no lograr lo que uno desea. El fracaso es algo más complejo que eso. Por lo menos yo lo entiendo así. Cuenta la historia que había una vez un anciano y un niño que viajaban con un burro, que iban de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al animal y al pasar por la misma un grupo de muchachos se rió de ellos gritando: fíjense, qué par de tontos, tienen un burro y en lugar de montarlo van los dos andando a su lado. Por lo menos el viejo podría subirse al burro, dijeron los opinólogos. Entonces el anciano, que escuchó estos rumores, se subió al animal y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al pasar por el mismo, algunos opinólogos se llenaron de indignación cuando vieron al anciano sobre el burro y al niño caminando al lado. Y entonces opinaron: parece mentira, qué desfachatez, el viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando. Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron su puesto. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las personas Los vieron entrar, exclamaron escandalizadas. Esto es verdaderamente intolerable. ¿Han visto alguna vez algo semejante? El muchacho montando en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza!, opinaron. Pues así son las cosas. El viejo y el niño compartieron el burro. El fin animal llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre su lomo. Cruzaron juntos a un grupo de campesinos y estos comenzaron a opinar. Sinvergüenzas, es que no tienen corazón. Van a reventar al pobre animal. El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos, entre las carcajadas, y los pueblerinos se burlaban opinando: nunca hemos visto gente tan tonta. Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan sobre sus hombros. Esto sí que es bueno. ¡Qué par de estúpidos! ¿Te das cuenta lo que es el fracaso? El hablar por el simple hecho de abrir la boca. El actuar por el simple hecho de querer agradar al otro por lo que habló, por querer sentirte parte de algo, aunque no lo sientas. ¿Por qué este cuento? Que creo que ya lo leí en otros programas. Porque me parece la mejor forma de poder explicar por ahí mi manera de decirte que los opinólogos son un fracaso en sí mismos. Y reflexionar con vos que no se conocen muy bien las razones del éxito, pero sí una forma fundamental para el fracaso, que es querer conformar a todo el mundo. Y tiene que ver con eso. El mundo que te construiste. El del barrio, el del country, el del club, el del pueblo, el de, ¿viste?, tu ideología política, es eso. No te das cuenta que hay un universo mucho más amplio. Una vez me dijo un maestro: acordate siempre que cuando intentes en la vida conformar a todo el mundo y hacer de tal manera que todos estén contentos y conformes y que acepten siempre tus decisiones, bueno, ese va a ser el verdadero y la única razón de tu fracaso. Siempre lo digo, cuando empecé con esto de la numerología, algunos decían que estaba en una secta. En una secta. Y lo opinaban, porque nunca me lo dijeron en la cara. Me enteraba por ahí porque otro: che, vos alguien dijeron, qué sé yo. Bla, bla, bla. Pero era tan fuerte lo que sentía en estudiar esto, en empezar a sentir que dentro mía siempre había como algo, una intuición ahí que tenía que salir y que yo la podía poner al servicio del otro. Y las opiniones decían que estaba en una secta. En algún momento, me acuerdo, alguna vez, hace muchos años, me había comprado un auto, creo que en el 90 y pico me compré un auto modelo 81, y decían que andaba en la droga. Vendía droga. Opiniones. Qué loco y qué maravilloso, porque con el tiempo terminé ayudando a través de lo que estudié y de este don que dejé salir sin hacerle caso a la opinión del que decía que estaba en una secta, a la persona que dijo en ese momento que yo me compraba un auto 10, 15 años más arriba del modelo, que estaba en la droga. Perdona el pasado, así liberarás el futuro. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Mírame

Llegamos al último bloque de Centrado en Vos, programa que escuchamos todos, el tema del Cuarteto de Nos. Qué bueno este del espejo, es verdad, el espejo. ¿Por qué no revisás un poco en esto, si estás en esto de los opinólogos o si sos un opinólogo o si estás ahí condicionado por la opinión del otro? ¿Por qué no revisás un poco el espejo? ¿Qué es lo que te pasa en esto de que repetís todo como un lorito, como una lorita? ¿Qué sé yo? Siempre hablamos en el programa que si la fórmula de la felicidad tiene que ver con el amor a uno mismo, en lo que respecta al respeto por el propio cuerpo, por el permiso al placer, por la libertad de poder expresarse a través de lo que sentís, no de lo que te dicen. La autenticidad del ser uno mismo ante los demás, la no necesidad de la aprobación del otro. Entonces, cuando uno no es quien es, en verdad, cuando uno se esfuerza por ser el que los demás opinan que tenés que ser, cuando uno reprime sus deseos, no analiza las cosas, no se escucha, larga la mierda que tiene adentro por largarla, porque tiene que ser parte de lo que la largaron y listo. Cuando uno no va detrás de sus sueños, cuando uno razona sus sentimientos en vez de expresarlos espontáneamente, cuando uno estudia lo que no desea porque alguien se lo pidió, porque alguien opinó sobre lo que tenía que estudiar, o porque sigue solo un fin económico en su formación, como dije al inicio del programa, no está haciendo otra cosa que dar un falso testimonio de sí mismo. Se está transformando en un verdadero mentiroso, en un opinólogo. Entonces, en esto, qué sé yo, revisá, como dice el tema de la canción del Cuarteto de Nos del Espejo. Yo siempre estoy, yo siempre te escucho, fija, empecé a vivirlo a través del espejo. Lo que me hace mucho ruido de afuera tiene que ver conmigo. Buscalo a ver qué hay ahí. Por ahí no es ojo por ojo, pero hay algo ahí. Haz el ejercicio. Si te indigna tanto que salgan los presos y después averiguaste que van a una prisión domiciliaria los tipos que no tienen condena, que también te puede indignar, si yo no digo que no te indigne. Pero si tuviste que salir a gritar y pensás que van a andar, y tuviste que opinar que van a andar por las plazas sueltos y que van a ir a los bares y que ellos van a salir a hacer ejercicio, que no es así, que ya sabés que no es así, ¿por qué no revisás vos en qué estás preso, presa? ¿Qué no podés expresar? Ex, afuera, preso, lo que tengo preso adentro. Que no tiene por qué tener condena si lo haces. Porque estos tipos que mandan, esta mina que mandan a la casa, con la tobillerita, no sé cómo lo mandarán, qué sé yo, se encargará el Poder Judicial, no tienen condena. Entonces vos muchas veces no expresás lo que sentís porque tenés miedo, porque te autocondenás. Y no hay condena. No hay condena. ¿Por qué no revisás en espejo? ¿Por qué te indignás cuando vienen médicos de otro lugar y son tipos que vienen por solidaridad? ¿Qué no estás haciendo? ¿En dónde no estás siendo solidario? ¿O tu solidaridad es a cambio de algo? Míralo en el espejo. ¿Qué sé yo? Después tu ideología, ¿te gusta o no te gusta el país? ¿Qué sé yo? A mí, yo no tengo por qué opinar de eso. Sí sé de realidad que es un lugar donde la medicina es muy buena y los tipos que vinieron son solidarios. Bueno, a ver, ¿qué pasa con vos? ¿Hasta dónde está hasta dónde da tu solidaridad? ¿Dónde es tu servicio? ¿Lo haces porque tenés algún beneficio? No el beneficio de sentirte bien, sino que estás acomodado en algún lugar, estás cómodo en algún lugar. Revisá. ¿Qué tipo de solidaridad es la que vos estás dando? Si te hace ruido y te indignás porque Vidal tiene un amante o lo otro. Que si vos revisa vos, revisa en el espejo. Si tenés ganas de tener un amante, qué te pasa, si estás bien con la pareja con la que estás, revisa a ver qué pasa. Revisá si te indignan los ricos un montón, esto te indignan y no, que yo, bueno, revisá también, a ver, ¿por qué no sos más próspero? ¿Qué concepto tenés de la prosperidad? ¿Qué valor te das para que te valoren y para que materialmente puedas evolucionar, crecer en la vida? Si te indigna tanto Cristina que siga teniendo liderazgo y poder y que la hayan buscado y la encontraron, no la encontraron, que fueron, que tienen, que esto, que el otro, que está. Fíjate y revisá qué te pasa a vos con el liderazgo. ¿En qué te estás guardando por miedo a? ¿Qué no estás enfrentando? Revisá. Usalo como un espejo en vez de opinar por opinar todo el tiempo. Y podría seguir nombrando muchísimas cosas que te pasan en el cotidiano, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Todas estas cosas terminan siendo tu mentira sobre tu verdadero ser. Por eso es fácil opinar. Y lo único que haces es copiar y pegar. O sea, das un falso testimonio de vos mismo, de vos misma. ¿Cuántas veces en la vida somos mucho más voraces con los demás que honestos con nosotros mismos? ¿Cuántos temores a ser sí mismos tienen muchísimas personas? ¿De dónde te pensás que viene esto? ¿Dónde te pensás que se originó esta cuestión? ¿Por qué no revisás un poco cuando te indigna tanto? Sin averiguar qué es lo que pasó, ni tener una información, copiar y pegar, escuchar, no saber qué medio escuchar, qué intereses tienen, a dónde van, buscar dos o tres opciones, uno de un lado, otro de otro, a ver, qué sé yo, informarte. No salir al toque a gritar lo que escuchás en el canal que ve todos los días, qué sé yo, no sé, o lo que te dijo la vecina, o lo que te pasa a vos, lo que te dijo tu suegra de lo que es el hijo, lo que vos le decís al otro que son los tuyos, lo que te dijo la mami en el grupo de WhatsApp, la mamá del otro que va a comprar el cuaderno, que no, que la maestra que tira. ¿Por qué no vas a ese niño, a esa niña que fuiste, que pasó seguramente por circunstancias que lo fueron alejando de sí mismo? ¿Por qué no vas a revisar esos vínculos primarios donde ese niño que fuiste, esa niña que fuiste, construyó su ser mismo? Un ser mismo muchas veces construido por opinólogos que deformaron, que limitaron y que reprimieron el potencial que había en vos. Lo que estabas, la capacidad de ser que tenés, eso es el potencial, y que dejaron huellas que después te terminaron haciendo presentes en los vínculos con vos mismos y con los demás. En esto que lo que importa es que diga algo, pero no lo que digo, porque muchas veces ni sé lo que digo. ¿Por qué no te fijás? En vez de los economistas de turno, los periodistas inventados y los parientes que la tienen clara, los conocidos que te van a resolver la vida, siempre hay 3, 4, 5, 6 guías, referentes, líderes que hicieron algo, que está demostrado que dejaron algo, no solamente opiniones. Yo me voy a despedir con algo que leí de Einstein. Einstein, algo hizo. ¿Qué sé yo? Y dice así: si un día tenés que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges al mundo quedarás sin amor. pero si eliges al amor, con él conquistarás al mundo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de que todo esté mal.